pensar si esto está bien o si la cagas. Si esto está bien o si la cagas. Si esto está bien o si la cagas. Si esto está bien o si la cagas. Los dedos, siete personas aparezcan tras de ti. Puedes gritar, tengo sed en el desierto.